grande niña, resonamos en un momento. Nada, discúlpeme, yo no empecé. Me cuesta concentrarme. Nada de entrar por el individuo, se entra por el hecho social. Nada de entender la sociedad como sumatoria de individuos. La sociedad es un nivel emergente de distintas características ontológicas de un individuo. ¿Verdad? Eso sí, claro. Se han hecho cuestionarios, esto aparece explicitado. Los problemas para definir conceptos sociológicos que no se definen por género y especie, esto es una coincidencia con Marbert, y los tipos ideales weberianos no son definiciones de género y especie, tampoco las definiciones de movimiento. En ciencia no se trabaja género y especie. En el caso de Durkheim, el uso de las estadísticas, con función de observables sociológicos, y su notable tesis, según la cual hasta él no había sociología, eso lo dice sin una modestia, porque autores franceses previos a Durkheim, como habían sido Saint-Simon o Comte, los cuales ni siquiera los han mencionado en el curso, nunca habían desarrollado el momento empírico del conocimiento. Ni Comte ni Saint-Simon. Y el momento empírico del conocimiento consiste en operacionalizar los conceptos teóricos a la luz de indicadores medibles y observables. Lo que Piaget llama observables, ¿no? En el caso de sociología muchos hablan de indicadores. Un indicador es una definición empírica de un concepto teórico. Bueno, todo eso lo remito de nuevo a las reglas sociológicas, a los prólogos, ¿no? A la introducción. Y nosotros habíamos llegado a presentarlo a Durkheim como el sociólogo de la Tercera República Francesa, decíamos, lo cual puede sonar a perplejidad, porque no hay ninguna escuela sociológica que se llame Tercera República, ¿no? Ni nada por el estilo. Que es recordar la notable articulación que hay entre la ciencia y la política. Y nosotros no vamos a hacer una mirada como Antonio Gramsci, que en última instancia resolvía todo en una ideología de la hegemonía. Por supuesto, hizo algo más que lo que digo yo, ¿no? En este tema, por lo menos. O sea, Gramsci que confundía la ideología y la ciencia, ¿no? Por supuesto, él lo hizo con muy buen resultado y haciendo avances muy importantes, ¿no es cierto? Pero en el caso nuestro, con Durkheim, tenemos que decir que la Tercera República creó las condiciones institucionales y estatales para la incorporación de las ciencias sociales al Estado. Durkheim personifica ese vínculo de las ciencias sociales con el Estado, ¿no? Y esto nos cansamos de repetir en su momento, de cómo los políticos de la Tercera República lo habían nombrado en Burdeos, ¿no? Y después en la Sorbona, finalmente, en la cátedra de sociología, ¿no? Sus amigos del Ministerio de Educación y de la República. Voy a ser muy prudente porque tenemos con respecto al trabajo de sociología de la religión, que Durkheim lo publicó con el título de Formas elementales de la vida religiosa, que es toda una definición de ese título, ¿no? Formas elementales de la vida religiosa, que es como decir que las formas complejas de la vida religiosa no deberían ocultarnos una estructura más elemental que está presente en cualquier vida religiosa, que permite una continuidad desde los grupos del totemismo australiano hasta, para decir cualquier cosa, la actual Iglesia Católica, ¿no? Hay una continuidad en lo que hace a ciertas formas elementales, más allá de todas las diferencias históricas, culturales, ¿no es cierto? Ya algunos autores de la Iglesia Clásica, que no eran consideraban que todo lo que se encuentra en la religión es la misma sociedad, decían los autores. ¿No es cierto? Si viajamos a Etiopía, los dioses son negros. En Grecia, los dioses son blancos y rubios. ¿Eh? Entonces, todo el hombre es la medida de todas las cosas. Por supuesto, ellos no decían la sociedad, decían el hombre. El hombre es la sociedad. Durkheim nunca hizo investigación antropológica, era más bien hombre de gabinete, trabajaba con datos secundarios que tenían los sociólogos, y se apoyó en los trabajos de los antropólogos ingleses y aún de los antropólogos franceses que por esa época estaban estudiando los grupos en Australia. Las tesis que formula Durkheim, primero en 1908 y después definitivamente en 1912, que es la forma definitiva que toma este trabajo, o sea que este es el Durkheim de la madurez, 1912, recuerden que había muerto en 1916, ¿no? Es el último Durkheim. Plantea una serie de problemas que es muy difícil no ver cómo estos avances en la sociología de la religión y son un muy buen fundamento para los procesos en el Estado francés que tenían que ver con la formación del Estado moderno. Y el Estado moderno quiere decir literalmente la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? O sea, mientras el Estado no termina de separarse de la Iglesia, no podemos pensar en el Estado moderno en el sentido pleno de la palabra, no del concepto. En esa dirección, las investigaciones las voy a presentar ordenadamente, por la falta de tiempo que tenemos. Se supone que el punto de partida de los fenómenos religiosos es el culto. O sea, que la religión no es un asunto de ideas, es un asunto de culto. Podemos decir que culto es una acción concreta. Podemos decir que ideas tienen que ver con acción pensada. Entonces la religión es ante todo un asunto de acción concreta, de hacer algo. Y este hacer concreto es el culto. ¿Qué es el culto después de todo? Durkheim dice muy políticamente, el culto es nada menos que la sociedad en acto. Acá la palabra, sí, la sociedad en acto, ¿no? Este acto se opone a potencia. Es un término aristotélico. Aristóteles nos decía del ser, lo decimos en varios sentidos. En acto, el ser constituido plenamente, y el ser en potencia, que es aquello que podría llegar a ser, ¿no? Entonces, el culto son los hombres agrupados, los hombres hermanados, formando una unidad. Por eso dice la sociedad en acto, ¿eh? Uno está en la sociedad y la sociedad es una unidad, pero es muy difícil percibir. O sea, aunque estamos en la sociedad, nos cuesta percibir que la sociedad es una unidad. Yo esto lo estoy diciendo de Durkheim, ¿no? Después podemos hacer una acotación. Si la sociedad es una unidad, bueno, el culto es la sociedad donde esa unidad se puede experimentar. Porque los que están en el culto se sienten unidos y hermanados. Esto genera entre ellos un peculiar sentimiento de hermandad y de unidad. Esta es una fuerza producida por el agrupamiento mío. Y esta fuerza es internalizada por los individuos que participan del culto. O sea que una fuerza de carácter colectivo termina produciendo una emoción muy peculiar, muy intensa, que es un sentimiento internalizado. Y esta emoción intensa que se siente en el culto, si alguno de ustedes practica todavía a esta altura de la vida algún culto, bueno, espero que me vaya siguiendo esta explicación. Puede indicar que algunos de ustedes practican un culto, porque en este país algún peronista hay, que nunca nadie piensa que es peronista, pero algún peronista debe haber, ¿no? Y algún católico también debe haber, para citar lo más famoso, ¿no? Los cultos también. Entonces lo que habría es un sentimiento de unidad, un sentimiento profundo, de romper la alienación de la separación en que nos hallamos. Y este sentimiento es idealizado, al ser internalizado, es idealizado. Esto Durkheim lo menciona como un mecanismo de idealización. Mecanismo de idealización. Y esta idealización consiste en la formación de unos seres ideales, uno podría decir también seres fantásticos, o quizás seres quiméricos, que son pensados a partir de esta emoción internalizada, y que pueden adoptar muy distintas formas, de acuerdo al panteón y a la cultura. Bueno, Jung iba mucho más lejos que Durkheim porque era directamente agnóstico, ¿no? O sea, Jung trataba de probar que la idea de Dios es una ilusión antropocéntrica. En realidad, lo de Durkheim se puede hacer notar una notable puesta en relación, pero ahora se van a encontrar con algunas sorpresas, ¿no? Con el tiempo que tenía, que lo aparta bastante de Jung en estos aspectos. Vamos a tratar de. O sea, llegamos a la idealización. Bueno, entonces uno cierra los ojos, está investido de ese sentimiento que se produce ahí en el culto, y habla con los seres fantásticos, ¿no? Toda clase de seres, de acuerdo al panteón, ¿no? Dioses negros o dioses rubios, o mujeres vírgenes, o santos, y una serie de parafernalias, ¿no? La idea es que estos seres idealizados son llevados en una segunda operación al mundo exterior. Son puestos en el mundo exterior. Lo que era una simple idealización, entre comillas, no es simple, termina siendo puesto fuera de la conciencia en lo que se llamaría una proyección. Y acá Durkheim nos habla de un mecanismo de objetivación. O sea, que ese sentimiento ya idealizado se plasma en cosas. Cosas que son portadoras de esta fuerza de la sociedad que está pensada acá en términos supraempíricos, ¿no? Son cosas que tienen un poder social que está percibido como un poder supranatural, supraempírico. Yo tenía un diálogo muy breve con un escéptico y me preguntaba, un escéptico joven, era escéptico. Me decía, ¿y en la iglesia qué hay? Me decía, cuando uno entra hay algo, ¿no? Sí, le decía, ¿no? Hay una especie de puente o una fontana donde hay un agua. Y ese agua que me dice, bueno, es agua bendita. Agua bendita. Entonces este, que está estudiando el bachillerato biológico, me decía, ¿pero no es acaso oxígeno y hidrógeno 2? Exactamente, decía yo, pero te quedas a mitad del camino si no percibís que además de ser hidrógeno, oxígeno 2, es agua bendita. ¿Y qué cosa es eso? No podía parecer nada, ¿no? Entonces Durkheim diría, se ha producido un traspaso de un poder que resulta del agrupamiento, ¿no? De la sociedad en acto, que es el culto, ese poder primero internalizado como un sentimiento, después puesto fuera en cosas complejas. Que eso depende también de la cultura, ¿no? De qué tipo de objeto es portador de ese poder, ¿no? Pero por ejemplo, así como te dijo el agua bendita, ¿qué otro ejemplo puede haber de esas la cruz, cosas? La cruz, imágenes benditas. Depende de la cultura, porque depende de la cultura. Si estamos hablando de la internalización de algo que yo le doy poder y que en grupo le damos poder, pasado objetivado, puede ser una silla, puede ser una mesa. Y algún hecho anecdótico que fue finalmente. Lo interesante es que si yo dijera que esta silla es bendita, sería bastante razonable que ustedes pidan mi destitución, ¿no? Pensaba un expediente, ¿no? Pero en realidad, si lo dijéramos todo. ¿Y pero la muleta en los cines? No, mira, esta silla se sentó San Patricio, qué sé yo, ¿no? Entonces, si todos decimos esto, ya no solamente no me hacen el expediente de insanías, sino que me considero un hombre normal. Entonces, acá hay que ver el proceso social, dice Duque. Y el proceso social nos remite, en parte, ya mencioné estos dos mecanismos, idealización, objetivación, pero sobre todo, lo que va a aparecer en este mundo fantástico, idealizado y objetivado, es la misma sociedad. Es la misma sociedad, pero bajo una forma ilusoria, fantástica, es como si uno dijera una conciencia ingenua de nosotros mismos. Miren, a esta misma hora de la tarde, hay millones de hombres trabajando, nos llega energía eléctrica, ¿no es cierto? Sabemos que dentro de un rato, supongo que sea la situación de ustedes también, que van a poder cenar dentro de cierto tiempo, o sea que se han producido los alimentos, se está moviendo un sistema de transportes, o sea que hay un inmenso poder colectivo que tiene que ver con la división del trabajo, donde nadie sabe todo. Acá estoy muy cómodo hablando de la sociología de la religión, pero acá nomás alguien está explicando biología molecular, o sea, hay una enorme división del trabajo, grandes contingentes de trabajadores manuales, intelectuales, que cooperan entre ellos, bueno, hay muchas maestras que están socializando a los niños, ¿no? O sea que esto es una inmensa fuerza, que en todos los casos es superior al individuo, yo no tengo la menor idea de todo lo que se dice en sociología, y soy sociólogo, ¿no? Bueno, ni les cuento si hablamos de la ciencia, si hablamos de los oficios, hay como una enorme división del trabajo, y todo eso se potencia en una cooperación. Yo por ahora, con mucha prudencia, no metí las clases sociales. ¿A dónde va a parar esa cooperación? Eso lo dejamos entre conocidos. Entonces, la idea principal es que la sociedad es un poder colectivo que existe desde la formación misma de estas sociedades. Lo cual mueve a Durkheim a explicar con bastante rigor que efectivamente hay una experiencia religiosa. O sea, acá viene el tema con Hume. ¿Como característica del humano? Como que característica del humano no. Característica de ciertas etapas de la sociedad. Acá viene el chiste. O sea, las sociedades hasta ahora se han percibido a sí mismas bajo una forma religiosa. Todo lo que hay en esas religiones es la sociedad misma. No es casualidad que todos los comportamientos nuestros, acá en lo concreto, responden a una moral religiosa, a un deber ser. Que es como invertir, ¿no? Uno dice, ah, como está la religión, entonces nuestro comportamiento. En realidad es al revés. Nuestro comportamiento, produce. La religión y la... Exacto, o sea, hay que ponerlo al revés, digamos, ¿no es cierto? O sea, para la conciencia ingenua es fácil pensar. Y bueno, está Dios, Dios bajó unas leyes, ¿no? Por algún mecanismo, ¿no? Ahora, por eso se plantea como natural. Es así, ¿no? El universo, Dios, y la Tierra en el centro del universo. Bueno, de todo eso no quedó nada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del desencanto? O sea, somos un lejano corpúsculo en el universo. El sistema solar es una región que para nada tiene esa centralidad que se pensaba en otra época. La Tierra tampoco es el centro. Y dentro de la Tierra nosotros, bueno, todo este desencanto de tomar conciencia de lo que somos, con los grandes descubrimientos de la evolución de las especies, el descubrimiento de los fósiles, la teoría narcisista. O sea, que en realidad era como una protección, ¿no? Una seguridad, una identidad de la humanidad que ha entrado en colapso por etapas, ¿no? O sea, miren, lo voy a decir de una manera que mucho más pedagógica. ¿Cómo puede uno, en pleno siglo XXI, seguir pensando que una especie de alfarero, porque está presentado así, como con un alfarero, que curiosamente la concepción judía era un pueblo de alfareras. El estadio cultural era la alfarería, la cerámica. Entonces el dios de Enos es un dios alfarero, modela con barro. Y con barro, bueno, modela al hombre, a la mujer, ¿no es cierto? Todas esas historias que ustedes conocen. Bueno, realmente a esta altura, y bueno, puede recomportarse con estos mitos que cumplieron una enorme función para esos pueblos que tenían una identidad, ¿no es cierto? Una moral, ¿no es cierto? Una forma de organizarse. Nosotros no le podemos pedir a estas culturas que tuvieran conciencia de la sociedad. Perdidísimo, es como si le pidiéramos que tuvieran conciencia del arte. O sea, llovía y no sabían por qué, morían y tampoco sabían por qué. ¿Eh? Ahora Dios tendría que ser obrero, si todos son obreros. Bueno, si fuéramos con la idea antropocéntrica, yo creo que tendría que ser burgués, porque los que mandan acá no son los obreros, justamente es un Dios burgués, ¿no? Que acumula dinero. No, pero así todos somos obreros y seguimos. Bueno, eso no podríamos discutirlo. Pero la idea es que todo esto es indefendible. O sea, son textos sagrados que vienen de miles de años, de las primeras culturas que escribieron estas cosas, donde de alguna manera, en el siglo XVIII, ya el gran maestro Kant, en un punto alto del racionalismo moderno, Kant explicaba con toda precisión, o sea, podemos pensar la idea de Dios, seguro que la podemos pensar, podemos definir a Dios, podemos encontrar sus atributos, ¿no? Ahora, pensar una idea, poco nos dice de algo que existe. ¿Eh? O sea, ha habido siempre un traspaso muy mecánico entre pensar la idea y a partir de ahí determinar su existencia. En realidad, el ámbito del ser, el ámbito del mundo, poco tiene que ver con las ideas pensadas en términos abstractos. Uno puede pensar muchísimas cosas, inclusive más complejas que Dios, ¿no? Pero de ahí a decir que eso tiene una existencia concreta es una pista. Entonces, de alguna manera, esto determinó siempre una gran polémica. Fíjense que en el siglo XVIII se descubrió la revolución. Por primera vez en la humanidad descubrió la revolución. La revolución quiere decir que nos podemos poner de acuerdo para cambiar el destino. Que cambiar la sociedad, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y sobre todo formamos una fuerza. Eso fue la Revolución Francesa. Ahí se descubrió la revolución por primera vez en la historia humana. O sea, la asamblea, las masas organizadas políticamente pueden cambiar la sociedad. Entonces, eso es un avance enorme a la toma de conciencia de lo que somos. Más que hijos de un destino, nosotros podríamos incorporar un cambio orientado. Por supuesto que ustedes no los han educado en la teoría de la revolución. Eso está piadosamente sacado de los programas escolares. O en todo caso, cuando se estudia alguna revolución, se la estudia anecdóticamente, ¿no? Revolución de Mayo, revolución de tal lado, pero es una anécdota. Y digamos, uno no descubre que estamos en condiciones de hacer estas revoluciones, ¿eh? Y podemos tomar bajo nuestro control el cambio. Y eso ha sido piadosamente sacado de los procesos de socialización. Por otro lado, en el siglo XIX se vuelve pertinente producir un conocimiento científico de la sociedad. O sea, la sociología es hija de un momento de la sociedad. O sea, se vuelve necesario cierto conocimiento. Durkheim se pasó toda la vida estudiando cómo construir el orden social. No quería la revolución. O sea, Durkheim estaba en realidad aterrado ante la revolución. Entonces, dedicó un enorme esfuerzo en la teoría sociológica para encontrar los mecanismos de control social. En ese sentido, Durkheim tiene plena evidencia que la religión ya no puede mantener el orden. Que los hombres sigan creyendo de esta forma fantástica, ilusoria, ¿no? Todo el orden de los fenómenos que mencionaba hace un rato, ya no permite garantizar el orden social. Porque en Francia había un profundo proceso de descristianización. O sea, la sociedad francesa, un poco antes que otras, se descristianizó en un notable grado de extensión. Especialmente el movimiento obrero estaba descristianizado. Entonces, ¿qué hacer con un movimiento obrero que además no es creyente, ¿no? Y que no va a los cultos? Porque uno no tiene por qué ser creyente. En el tema es que uno vaya al culto. Ahí apenas va al culto empieza a creer, ¿no? Siguiendo la lógica de... Lo que pasa es que en esa época también había una visión religiosa, por lo menos desde el catolicismo, de Dios malo que castiga. Y si, bueno, eso y también si está... vos no crees en ese Dios malo que castiga, ¿cómo te castiga? Bueno, imagínate que al no haber participación en el culto no hay creencia. Entonces todos los terrores del infierno y las coerciones quedaban como relativizados. Eso yo lo presenté bastante bien con la ejecución de Damián la clase pasada, ¿no? En el caso de Dürgen. Entonces, de alguna manera, Dürgen está poniendo la lupa en unos fenómenos religiosos que durante toda la historia anterior hubo algunos atisbos para desvelarlos, ¿no? Para mostrarlos en su verdadera naturaleza, pero fueron intentos muy parciales porque la época no facilitaba esas lecturas, ¿eh? No era tan necesario llegar a conocer los fenómenos religiosos. Pero a fines del siglo XIX, la sociología francesa, en el caso de Dürgen, se abre una explicación de nuevo tipo, donde Dürgen hace algo muy sencillo, ¿eh? Que lo haríamos nosotros también. Si uno va a una tribu bantú, o va a los pueblos australianos, ¿no? Y grabador en mano me entrevista, me estoy hablando desde el comienzo del siglo XX, porque no quedó ni uno ya de estos primitivos. Entonces le dice, ¿ustedes quiénes son? ¿No? Grabador en mano. Bueno, nosotros somos esto, y te mostraba, ¿no? Te señalaba un cilindro de madera bastante alto, donde estaba tallado, ¿no? Como en una secuencia, en el cilindro, estaba tallado todo lo que eran ellos. O sea, lo que había pasado, las herramientas que usaban, los animales que conocían, las prácticas agrícolas, las guerras que habían tenido, todo estaba tallado en el cilindro, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ¿ustedes quiénes son? Bueno, nosotros somos sí. Eso es la teoría del tótem, ¿no? Del totemismo. Ese síndrome de madera es un tótem, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, uno hasta acá está tranquilo, pero después te agregaban. Bueno, y además es un dios, te decían, ¿no? O sea, el tótem es el dios que nos permite ser lo que somos. O sea, estamos vivos, podemos cosechar, podemos alimentarnos. Nacen los bebés por el tótem, ¿no? Es decir, que toda la sociedad y nuestra fuerza productiva y colectiva estaba puesta en una cosa, ¿eh? Dürgen diría mecanismo de objetivación. Y esa cosa era tema de adoración, ¿eh? O sea, se le practicaba un culto que a su vez reforzaba la idea de que efectivamente, ¿no? Ellos eran el tótem. Esto se resume entonces diciendo que los fenómenos sociales tienen opacidad, ¿no? En general, ¿no es cierto? Los fenómenos sociales se muestran con opacidad al observador. El observador, ante los fenómenos sociales, no puede comprender su estructura. Entonces, el observador se forma una conciencia ingenua de los fenómenos sociales, ¿no? Y una conciencia ingenua. Es decir, una conciencia que no puede explicar la estructura de ese fenómeno. Ese fenómeno obedece a una estructura que no conocemos. Eso lleva a que el caso de la religión no sea una excepción. Es uno más de los fenómenos sociales, el fenómeno religioso, donde percibimos algo y que no podemos comprender la estructura que lo produce. Y por otro lado, no es necesario que lo comprendamos. O sea, podemos vivir perfectamente sin comprenderlo. Ahora, si uno está en la universidad, eso no deja ya de empezar a tomar un matiz más conflictivo, ¿no? Porque si uno está en la universidad, tiene que ir haciéndose cargo de, bueno, de ciertas explicaciones. Fíjense que lo que hace Dürgen es construir algunas explicaciones para los fenómenos religiosos. Pero podemos tener otras. La ciencia no terminó. O sea, la teoría de Dürgen podemos reemplazarla por otra que explique más adecuadamente, o explique aspectos que Dürgen no explica. Pero, sea cual sea la teoría, se puso en el tapete el fenómeno religioso. ¿Eh? Ahora hay que hacerse cargo de explicar los fenómenos religiosos. Lo cual es absolutamente incompatible con la reproducción del culto. Porque el que adoptó ya un estilo explicativo, bueno, no se va a dejar seducir así, ¿no? Una musiquilla oportuna, con un incienso oportuno, con una palabra oportuna, y con unas vestimentas que todavía conmueven, ¿no? Uno ve ciertas ropas que se mandan para el culto de uno de ellos. Bueno, el que tiene una conciencia crítica va a permanecer más bien indiferente. Pero como vos no sentís lo que siento yo, ¿no? Es decir, que la posibilidad de hacerse cargo de esa fuerza, de esa emoción creada por el agrupamiento para el culto, se relativiza mucho cuando se construye una conciencia del motivo. O sea, una conciencia crítica y explicativa del fenómeno, no una conciencia ingenua. Durkheim encerraría estas reflexiones basadas en las investigaciones antropológicas, diciendo que la religión siempre tiene una experiencia, ¿no? Que siempre hay una experiencia religiosa. O sea que la religión no es un engaño, y acá viene la religión, demasiado. O sea que uno no está engañado, si tiene una experiencia religiosa. Pero en todo caso, diría Durkheim, esa experiencia no logra localizarse su verdadera causa. Que tiene la experiencia seguro, y de eso no hay engaño alguno, insisto con la idea. O sea, que hay una experiencia religiosa, y esa experiencia no es un engaño. O sea, si siente lo que siente y ve lo que ve, eso no es un engaño, es una experiencia religiosa. Y lo que le agregaría, por supuesto, que desconoce la causa real de esa experiencia. ¿A qué llama experiencia religiosa? Y esto de idealizar, objetivar. O sea, el que está idealizando, el que está sintiendo, o el que está poniendo en cosas sagradas, eso no tiene nada de falso. Es una experiencia real que tiene el grupo y el individuo. Lo notable es cuando se queda en ese punto de la experiencia y no puede encontrar la causa de la experiencia. Durkheim no dejaría de decirnos que tampoco es adecuado que todos seamos científicos y sociólogos. O sea que no sería adecuado que todos sean sociólogos y científicos. No está mal que se tenga este tipo de conciencia, entre comillas, ingenua. Porque en todo caso tendríamos que esperar un proceso más largo, donde gradualmente esta forma de conciencia religiosa va a ir cediendo a una conciencia más crítica y más racional. Pero así ahora, por decreto, ¿no? Bueno, a partir de hoy la conciencia religiosa es una suma de error y cosas así, sería absurdo, porque vuelvo a decirles, no es un engaño, es un tipo de conciencia bastante limitada y primitiva. Uno no le podría decir a un niño de 3 o 4 años que está en el error, en buena hora que perciba como puede el tiempo, el espacio, el volumen, ¿no es cierto? Y bueno, y más adelante confiamos en que esa etapa va a ser reemplazada por otra, con una conciencia más rigurosa. Y bueno, Durkheim diría, hoy por hoy muchos se perciben, nos percibimos a nosotros mismos, a la sociedad, bajo esta forma ilusoria y fantástica que es la conciencia religiosa, cuya causa es el mundo. O sea que eso le da a la teoría de Durkheim una notable originalidad. No es un enemigo de la iglesia, ¿no? ¿No es cierto? Como ha sido todo el anticlericalismo, el partido anticlerical, ¿no? En el caso de Francia, el partido anticatólico. No es un enemigo. Solamente es alguien que va buscando una formación de un nuevo tipo de conciencia. Y esto de cómo formar una nueva conciencia es inseparable del otro texto que tenemos en el programa, que es la enseñanza de la moral en la escuela primaria. Que creo que esta Paula habla de muchos de ustedes, que están en la escuela primaria, bueno, lo que quedó de ella, ¿no? Y enseña, ¿no es cierto? Pero ustedes ya todas las preguntas hablen, no me dejen seguir. Cuando usted dice que Durkheim puede entender que esta conciencia ingenua tiene una formación que es a partir de la experiencia religiosa, que es real, sí. Él no cuestiona, él sabe que existe y que está experimentado como algo empírico, digamos, algo real. Pero no puede darse cuenta o no puede decir cuál es la causa. Cuando él se refiere a cuál es la causa, no intenta ni siquiera definir, que dice que es una cuestión social nada más. Bueno, la causa la va a bajar a la escuela primaria. Digamos, la figura de Durkheim es muy compleja. Yo sé que en algunas partes de la carrera lo presentan como un miserable positivista, que es como condenarlo ya de entrada. Y es cierto, pero por ahí uno no mide bien lo que es el positivismo, ¿no? Porque si Durkheim no hubiera sido solamente un positivista, igual en la primera vez que lo vamos a recobrar. Pero en verdad es otra cosa que desarrollar. lugar de la sociología. Y por ahí, si después pensaba lo que él hacía con la mirada del positivismo, que era una filosofía de la ciencia, y bueno, él no era un filósofo, era un científico. Creo que ahí ya podemos entregarlo más firmemente, ¿no? Pero, sí. No entendí algo. Esta experiencia religiosa viene, dice que no hay un engaño, pero dice que no se puede encontrar la causa. Entonces, si no se puede encontrar la causa, porque empíricamente él no lo corroboró esto, de que no hay engaño. O sea, puede decir no hay engaño en cuanto a lo que siente la persona, pero no puede decir sí. Pongamos a decir, bueno, un paralítico se cura y empieza a caminar y él cree que es por una cuestión religiosa. Nunca se va a saber si fue por una cuestión, si verdaderamente fue por una cuestión religiosa. Bueno, él no lo comprueba empíricamente. Nosotros eso. hemos tenido una enorme prudencia para presentar este tema. O sea, el supuesto general desde el cual estamos avanzando es que no existe ningún caso. De la ciencia lo comprueba. Claro, él lo baja a un nivel hombre, a decir es una experiencia religiosa porque el hombre como ser humano lo experimenta y lo hace en práctica. El hombre pero social. No dice si la causa es externa o interna. El hombre social. Claro. Estamos hablando de hombre que está en una sociedad. Pero insisto con tu observación. Yo no partiendo del supuesto que y bueno, y la ausencia de milagros tiene que ver con el desarrollo incesante de la ciencia. No solamente de la sociedad. Más bien lo que decimos es los problemas que no se han resuelto. Porque justamente, cuanto más se producen innovaciones científicas y avances en campos nuevos, más son los nuevos problemas. Es decir, los teólogos, en última instancia, siempre han tenido un problema dicotómico, ¿no? ¿Dios existe o no existe? Eso. En cambio, la ciencia tiene una envergadura donde inclusive los problemas de la ciencia cambian. Por ejemplo, ¿cuánto se viene diciendo del origen del universo? ¿Cómo ha venido cambiando la física? ¿Cómo hay un incesante reacomodamiento de hipótesis? Que tiene que ver con nuevos descubrimientos y nuevas observaciones. Donde uno debería pensar, como dice Piaget, que la ciencia es el punto más alto de la conciencia de la humanidad. Y acá yo no abro juicios si la ciencia la usa el capitalismo, o se usa la ciencia para fabricar misiles, ¿no? Y esas cosas que, por supuesto, hay que tener en cuenta, pero yo en este momento eso no lo incorporo. Entonces, al no haber milagros, nosotros no vamos a para el distinto salió caminando porque le tiraron agua bendita o le rezaron algo, ¿no? Fíjense que lo que hay en nuestra sociedad, y no es una excepción, ¿no? Es un fuerte desconocimiento de la explicación científica y del pensamiento crítico. Entonces hay una importante cantidad de grupos que hacen milagros, que todos los días hacen milagros, pónganle una enorme cantidad de comida. Inclusive todos los domingos hay un milagro, porque cuando dicen que Dios está en un trozo de harina, eso es un milagro, ¿cierto? Y bueno, y como uno es un pobre hombre que no puede comprender los misterios divinos, y bueno, es un misterio. Entonces nosotros nos ponemos bastante lejos, ¿no? de esa formulación de problemas. Que en todo caso, lo que estamos tratando de plantear es que la experiencia religiosa es verdadera para quien la tiene, que no es el resultado de un engaño, pero engaño, que es un poco donde vos pusiste el acento, engaño quiere decir que el creyente no fue engañado por alguien, como alguna corriente, por ejemplo, Hume diría eso, ¿no? Y un y otro se ilustraron, ¿no es cierto? O sea que los sacerdotes engañan a hombres entrantes y esas hacen gran cosa, ¿no? Y lo que dice, no, no hay nadie que sea tan hábil como para poder engañar a tantos millones de hombres. O sea, realmente hay una experiencia de ese hombre. Pero es una experiencia como me duelen los pulmones. Y bueno, es cierto, a mí me duelen, supongamos, ¿no? Me duelen los pulmones. Ahora, llego en la edad media y bueno, me duelen los pulmones porque, no sé, porque Dios lo decidió, qué sé yo. Si vio ahora en el siglo XXI, me dice, mire, tiene un poderoso cáncer de pulmón, me muestra una placa, ¿no? Entonces, que yo tengo dolor en los pulmones, no, digamos, eso es verdadero. Nadie me engañó, ¿no? A menos que sea hipocondríaco. pero después cuando llega el momento de localizar esa experiencia por algún tipo de causalidad, bueno, en el caso de la experiencia religiosa no se podría localizar el carácter social del fenómeno. O sea que todos los elementos de esas representaciones, el cielo, el infierno, los seres infinitamente buenos, los seres infinitamente malos, ¿eh? Todo eso es la sociedad misma. La sociedad misma, donde ahora mismo, hasta ahora, se están muriendo los pobres, se están muriendo de hambre los pobres, ahora, hasta ahora, y por otro lado, los ricos están preocupados porque los pueden secuestrar, y todo esto es la sociedad. Entonces, evidentemente, la pobreza es el infierno, la pobreza, el hambre. La policía de Gatillo Fácil, que mató ahora a estos pibes en Menquilmes, ¿no? Que dijeron que el incendio de los colchones, pero eran los amasijados, ¿no es cierto? La policía bonaerense, ¿no? Pero ustedes ni deben estar enterados de esto. ¿En dónde se dijo? En ningún lado. Entró en cuatro lugares, muy poquito. Entonces, ese es el infierno. O sea, lo extremadamente malo de la sociedad. Y el cielo, bueno, cualquiera que escuche 10 minutos... Don Giovanni de Mozart, bueno, piensa que está en el cielo, ¿no? Tanta belleza, tanto equilibrio, ¿no es cierto? Para mencionar cualquier cosa, ¿eh? Cuando uno lee las teorías de Newton, ¿no? Esto es el cielo, ¿no? La perfección, el equilibrio, la belleza. Entonces, todo eso que lo estamos construyendo nosotros pasa a ser idealizado en representaciones culturales, donde está lo inmensamente bueno y lo inmensamente malo, ¿no? Podemos decir que no es un engaño, pero sí son construcciones, o sea, no es algo real, es una construcción. No es engaño porque nadie me engañó para que yo crea eso. Yo decidí crearlo, Es una forma espontánea, los estadios de la construcción. Pero hay todo un montón de mecanismos y de elementos y de herramientas que se usan para creer. Bueno, pero entonces, a ver, por favor. Digamos que lo fuimos experimentando durante toda nuestra vida. Pero ustedes son educadores, sí. Y bueno, y no están estudiando psicología evolutiva. O sea, uno está en un estadio de la conciencia. Uno tiene una omnipotencia muy grande, ¿no? O sea, cuando uno va a Australia, ¿no? O por lo menos estos antropólogos, y te decían, mira, nosotros somos esto. Bueno, uno se ríe, ¿no? Pero por educación, dice, bueno, qué vale. Entonces, los pueblos del tercer mundo, africanos, australianos, son brutos, creen en cualquier cosa, ¿no? Cilindros de madera son ellos mismos. En cambio, nosotros no. No somos civilizados y tal, ¿no es cierto? O sea, nuestra religión no está puesta en duda. El método sociológico hace comparecer al tribunal de la razón a todas las formas religiosas, no solamente a las de estos pueblos primitivos o del tercer mundo. Entonces, ¿y cómo no ver que todos los componentes de las representaciones religiosas no son otra cosa que la sociedad misma? Hasta detalladamente, ¿no? De acuerdo a la época, al lugar, es muy notable. Es un famoso proceso de inversión. O sea, poner en esas representaciones lo que somos nosotros mismos. Es lógico, ¿no? Bueno, ustedes son educadores, tienen chicos de cortas edades, un niño no tiene una identidad completa. ¿Qué percibe del mundo un niño de 5 o 6? O sea, no le podemos pedir, está siendo engañado. No está siendo engañado. Digamos, está en un estadio que tiene mucho que ver, ¿no?, con su maduración, con los elementos culturales que lo rodean. No es que alguien lo engañe. Pero no es cierto que existen un montón de herramientas y de elementos que usan los cultos, digamos, para llegar a la gente, para crear de alguna manera esa atmósfera, esa cosa que atrapa. ¿Eso no nos convierte de alguna manera en un circo, un poco, en un engaño? Digamos, a ver, acá Hay una idea, no sé si escucharon, que hay una manipulación importante para que los que van a un culto lleguen a creer, ¿no? Eso puede ser aleatorio. Puede haber o no algún componente orientado. Es bastante sabido que cuando la contrarreforma, o sea, cuando el Vaticano trató de parar la reforma, porque estaba perdiendo el control de Europa. La Compañía de Jesús, que es un ejército, no es una orden religiosa, es un ejército, se llaman a sí mismos ejército, la Compañía de Jesús, construyó un nuevo tipo de iglesias, donde era una belleza, ¿no? O sea, que uno en esos nuevos templos veía en cualquier ángulo estatuas hermosas, cristales, la música del órgano. O sea, que las personas tenían que ir al culto para sentirse bien, ¿no? Para estar asustadas por el infierno. O sea, los jesuitas hicieron una revolución en la forma de plantear el culto. Pero Durkheim diría, bueno, eso puede ser muy interesante, pero no saca el componente básico, que esmerándose o no los jesuitas, todo lo que hay en el culto es la sociedad misma. O sea, somos nosotros mismos bajo una forma ilusoria. Sí, pero los jesuitas no desaparecieron. ¿Cómo? Los jesuitas no desaparecieron, no estaban de acuerdo, la misma iglesia no estaba de acuerdo. Con los jesuitas. Eso pasó ahora. Y va a seguir pasando. Cualquier entidad religiosa que esté fuera de los reglamentos que bajan desde el Vaticano son destruidos. O sea, en realidad no son destruidos, dejan de recibir dinero. Bueno, yo he sido muy prudente y no hemos incorporado que la religión suele estar organizada políticamente. ¿No es cierto? Cuando uno se habla de una iglesia, está hablando de una organización política. No es lo mismo Lutero que Zwingli, ¿no? O Calvino, ¿no es cierto? Las guerras campesinas en Alemania. Acá en Luján pasó cuando sacaron la organización de la iglesia, que estuvo 150 años a cargo de una congregación. Que han denunciado a la jerarquía, ¿no es cierto? Por tener compromiso con el poder, que han abandonado la palabra de Jesús y cosas así. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado a los teólogos de la liberación, ¿no es cierto?, a los sacerdotes del tercer mundo, cuántas veces? Pero sea cual sea la teología, que sea una teología a favor de los ricos o a favor de los pobres, para decirlo así, no puede omitir ese momento de la representación religiosa, donde la religión misma es una conciencia ilusoria de lo que somos nosotros mismos. O sea, ahí está el núcleo de la explicación sociológica. Ahora, hablar de la lucha de clase contra la iglesia, seguro, pero sería otra dimensión de análisis, ¿no? Si ustedes piensan, a ver, vamos a decirlo todavía de una manera más clara, ¿cuántos de ustedes es la primera vez que escuchan estas explicaciones? Y yo no estoy acá, chico de preescolar. Este tipo de explicaciones de cuestionamientos. O sea, que la religión no es otra cosa que la sociedad misma, una forma idealizada, fantástica. ¿Quién escuchó esto alguna vez? Esto no se habla en ningún lado. Está celosamente guardado este tema. En todo caso, es tema de los investigadores, de los sociólogos. O sea, las ciencias sociales no se han vuelto populares. Todo lo que sabemos en ciencias sociales no se ha llevado al pueblo. El pueblo vive como antes, como si no hubiera pasado nada. Entonces, no es poco tratar de relativizar una forma de conciencia, que aunque no sea un engaño, seguramente es un importante límite. O sea, es un importante límite para poder comprender los fenómenos sociales. Cuando tantos miles de jóvenes, no hace muchos días, vinieron acá a Luján, a la famosa procesión, y bueno, uno dice, si habló Bergoglio, parece una desgracia, ¿no? O si hubiera hablado Camilo Torres, el cura guerrillero que lo bajaron, ¿no?, para defender a los pobres. Bueno, en cualquiera de los dos casos, que no es lo mismo, vuelvo a decirles, el que hable Bergoglio, el que hable Camilo Torres, se trata de un sector social que no puede percibir los procesos sociales. O sea, los percibe bajo un manto de idealización, ¿no?, de ilusiones, que en todo caso, eso ya a nosotros no nos sirve. O sea, nosotros precisamos procesos de toma de conciencia, no de refugiarse en idealizaciones religiosas para vernos a nosotros mismos. Eso es un poco lo que estoy diciendo. Y Durkheim habla de esa capacidad o de esa esa forma que tiene el hombre de hacer ilusorio, de hacerse ilusión, hacer... porque acá hay una capacidad humana. De idealizar. Claro. Sí. Que supongamos que la religión no tuviera cabida, o, porque, o se podría llegar al estado de conciencia en que la religión se pasara esa etapa. Hay una capacidad del hombre que tiende a hacer ilusión y fantasía, que evidentemente es necesaria, de hecho los griegos también lo usaron para poder hacer filosofía, nosotros mismos la usamos, y habla él de canalizar eso en una etapa de conciencia superior, como para decir, ¿crees que el hombre no se queda ahí? Bueno, nosotros tendríamos que decir, a ver, intervención, vayan viendo que esto... Yo les había comentado a muchos de los que no estaban la vez pasada, porque hoy esto es una multitud comparado con la clase pasada. Los seguidores consecuentes de la materia son bastante pocos. Yo creo haber comentado, y ustedes pueden verlo en el programa, que lo que estamos discutiendo en el módulo 3 es que la formación de fuerzas sociales populares, la formación de fuerzas sociales contra el régimen, se da en un proceso contradictorio, donde simultáneamente se están formando fuerzas para reproducir el régimen. ¿Lo digo bien? ¿Esto lo perciben ustedes? O sea, que lo que hay es un doble movimiento, donde la sociedad tiende al conflicto social, porque es una sociedad entre los que no somos iguales. Hay causas subjetivas, como lo explicábamos bastante bien con las relaciones sociales, ¿verdad? Al haber clases sociales, esto apunta a un conflicto. Pero ese conflicto no termina de formar fuerzas populares, porque están funcionando fuerzas del régimen que organizan a los hombres y a los cuerpos. Entonces estamos presentando acá, en las formas elementales de la vida religiosa, como un gran ordenador social. Porque en la medida que los hombres se agrupan para practicar el culto, como decíamos hace un rato, cesan las clases sociales, cesan las desigualdades. Somos todos hermanos en Dios y estamos todos juntos. Ahora, algún creyente que bajó el Mercedes-Benz, para decirlo así, otro creyente que viene vestido bastante precario, y bueno, esos son detalles, somos todos hermanos. Esa famosa iglesia que hay ahí en Escobar, que me decía una alumna de trabajo social, que ella va el domingo ahí, y me decía, mirá, levanto la vista y a quién veo, lo veo siempre a Boyano. Boyano, el juez de la Corte Suprema, ¿no? Y ella, que obviamente es una persona de bajos ingresos, eso es evidente, ¿no? Y bueno, entonces ahí se impide la formación de fuerzas sociales populares, a partir de muchos mecanismos, uno de los cuales es el culto. Y acá sí ya podemos decir, y no como dice Hume, los escépticos, que en todo caso lo grave no es lo que se cree, lo grave es lo que se hace, ¿no? Y que en todo caso la religión, las formas elementales de la vida religiosa, no son otra cosa que una conciencia muy primitiva que impide avanzar hacia los procesos sociales. O sea, que nos mantiene un poco como niños siendo grandes. Siendo adultos, un poco seguimos siendo niños, por lo menos en este tema de la conciencia religiosa. Esto nos lleva a lo siguiente. Durkheim, en una conferencia póstuma que fue publicada por sus estudiantes, sus alumnos, que justamente este artículo sobre en la escuela primaria, está yendo a una especie de simposio donde todas las semanas iba alguno que defendía la enseñanza religiosa y después iba alguno que defendía la enseñanza laica. Digamos, era un lugar de debate, ¿no? Que el debate siempre es algo altamente saludable, ¿no? Realmente uno avanza mucho. Y cuando le tocó a Durkheim exponer en esa institución, lo presento muy acotadamente, así después entramos ya con el tema que sigue. Sostiene que los enemigos de la escuela laica se han hecho fuertes en un argumento, según el cual al haberse sacado a Dios de la escuela, no se podría enseñar una moral. Los niños no recibirían una educación moral, porque Dios ha sido, digámoslo así, sacado de la escuela. Y esto, en Francia, producía muchas repercusiones sociales. Hay una lucha muy fuerte alrededor de la escuela laica. Los enemigos de la escuela laica no dejaban de señalar cualquier asesinato famoso, ¿no? Cualquier parricidio, cualquier acción deleznable, criminal, enseguida se lo abrochaba con la falta de enseñanza moral en la escuela. ¿Eso es 1900? Sí. Ya que había una concepción de Dios y de hombre, que con la Edad Media creció, pues ya no, después al hombre al hacerse individual ya es más responsable del mismo, entonces yo no puedo decir que porque no crea en Dios no voy a tener moral. Es un concepto válido, pero para el 1900. Ahora yo, ya no. Yo acá te voy a decir lo que a veces comentamos. No me eches acá. Te digo también a vos. A veces en los ambientes, bueno, aparecen temas como, qué bárbaro, ¿no? Santiago del Estero, para decir algo, hicieron el santiagazo, quemaron la casa del gobernador en 1993, y después a los pocos meses votaron los tejos cuando hubo elecciones, ¿no? Entonces algunos se sienten como desengañados, ¿no? En realidad uno cuando hace estas afirmaciones no está teniendo en cuenta procesos muy complejos que se dan en las relaciones reales. O sea, eso de que ahora somos individuos y que Dios no elige y el mal y todo eso, se lo puede decir más bien un sector medio, ilustrado, inclusive hasta universitario o docente, pero no es el estado general en que están las personas en nuestra sociedad. O sea, en realidad uno podría decir que en 1900 era Dios y ahora es la televisión, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo un trabajo lo más minucioso posible, donde el papel de los llamados medios, comunicación masiva, por supuesto, no está abordado en 1900, eso no tiene desarrollo, solamente diarios en esa época. Con esto que usted dice de la televisión, a mí me pasó algo la semana pasada en el colegio donde trabajo, que vino Bloomberg de visita del colegio. Y me pasó que, bueno, cuando yo llegué y me dijeron que iba a venir alguien importante, yo no sabía quién era, y bueno, me pareció muy violento, porque cuando el momento en que esta persona que apareció, se fue entrando clase por clase a saludar a la maestra y hablar con los chicos, y a mí me pareció súper violento porque yo no tenía ganas de saludarlo, no tenía ganas de estar presente ahí, ¿no? Pero, no sé, hay todo como un manto de silencio, parece que está en un proyecto educativo, no sé, alguna cosa. ¿Con tus alumnos no habló? Sí, habló de nada, los chicos le preguntaron cosas y preguntaron... Los chicos le preguntaban cosas desde el lugar de la persona que primero lo veían como si fuera un actor de cine. Parecía que era, no sé, Alain Delon. Estaban como locos, ¿no? Cuando volvían a entrar. Y después le preguntaban cosas desde el lugar de chicos. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que después, bueno, los comentarios después cuando fue corriendo la noticia de que Bloomberg había estado en el colegio, ¿no? Los padres, estaban todos los padres como locos diciendo, ay, pero ¿por qué no nos avisaron? Y, no sé, los maestros igual, ¿no? Todos con los ojos llenos de lágrimas y conmovidos porque había estado Bloomberg. Y entonces en un momento alguien me preguntó a mí, ¿por qué tenés esa cara de traje? Y bueno, cuando yo empecé a hablar, empecé a preguntarles a ellos, y vos, ¿pero vos por qué te gusta tanto? Y por qué empecé a preguntarles a los... Es como que no tenían... Ninguno sabía por qué le gustaba tanto, pero estaba en un lugar de Dios. Por eso yo le digo que por ahí hay un montón de construcciones alrededor, ¿no? Que si bien en este caso no es un fenómeno religioso, pero se puede comparar. Estaba en un lugar de Dios. Nadie lo cuestionaba, nadie sabía, en realidad. Ninguno, yo creo que ninguno de los profesores que estoy hablando, que estaban ahí, sabían ni siquiera demasiado sobre las ideas de Bloomberg. Pero el tipo era Dios. El tipo era Dios. Y lo que sí me llamó la atención mucho es que creo que estaba muy mal predispuesta. O sea, yo escuché 2 minutos antes de que entrara a la clase me di cuenta porque escuché el comentario de la clase de al lado, los gritos, que el que venía era él. Yo estaba muy mal predispuesta, estaba en una actitud fea, ¿no? Pero cuando el tipo entró y me miró así, saludó así con la cabeza y vino a saludar, yo dije, no en vano eligieron a este para hacer el papel que está haciendo, porque el tipo tiene como una cosa que irradia. O sea, no agarraron, a ver, por algo fue Bloomberg y no el papá de María Soledad, ¿no? Como que tiene una cosa, un carisma, una cosa rara. Pero a mí me impresionó eso, la falta de cuestionamiento de todos, porque de los chicos es normal por ahí, ¿no? Entonces cuando el tipo se fue, bueno, yo les pregunté, ¿por qué qué les pasa? ¿Por qué están tan excitados? Porque vino Bloomberg. ¿Y qué tiene Bloomberg? Y es famoso, sale en la tele. ¿Y por qué sale en la tele? Y porque se le murió el hijo, pobre, se le murió el hijo. Hay millones de personas a las que se le murieron los hijos, sin embargo no salen en la tele. ¿Por qué Bloomberg sale en la tele? Y ahí se empezaron a cuestionar, y yo en un momento frené porque dije, me van a... Es el colegio Holter de los Cardales, un colegio alemán. Con razón. No fue a la Villa 21. Viene la risa de Bloomberg. Sí, con razón. Muy interesante. Bueno, es como si uno dijera, bueno, estar acá, vale, ser racionalismo, ¿no? Es riguroso, no es prenda común. En todo caso, tenemos que tratar por toda la medida de construirla, digamos, ¿no? Pero yo creo que es bastante interesante lo que estamos avanzando hoy con el tema que en general es el control social, ¿no? Porque la vez pasada entramos por una teoría mucho más moderna, como la de Foucault, mucho más aplicable. Y ahora estamos como con una sobrevivencia, ¿no? Que son unas formas religiosas, donde uno podría decir que la iglesia es un gran poder, no la iglesia católica, es un gran poder, pero no es el más grande de los poderes. No sé si lo dije bien, ¿no? Estoy parafraseando la frase de alguien. O sea, la iglesia es un poder, pero no es el más grande de los poderes. Lo que pasa es que es un poder cómplice de los poderes, ¿no? Entonces, toda esta forma de representación ilusoria, idealizada, fantástica, tiene que ver con mecanismos sociales que deberíamos tratar de localizar con el máximo rigor posible. Son formas de disciplinamiento externo que se interioriza. Eso puede producir un resultado que es cierta forma de conductas de aceptación del orden, ¿no es cierto? Alguien lo dijo, creo que ella, ya no sería una forma tan importante la forma religiosa. Ya no tendría esa centralidad, ¿no? Que puede haber tenido en otros periodos. Pero nosotros no tenemos que descuidar algún tipo de investigación o de localización, sobre todo con la encuesta rudimentaria que hice yo, cuando le pregunté a todos si alguien había escuchado esta explicación de que los fenómenos religiosos son una idealización de la misma sociedad. O sea, que el poder que aparece idealizado en la religión es el mismo poder nuestro de la sociedad, que lo percibimos bajo una conciencia primitiva o ilusoria. En todo caso, cuando uno se desencanta y empieza a ver que realmente la sociedad es un poder, empieza a preocuparse mucho más por el tema, bueno, de quién dirige la sociedad, ¿no? Si el poder es la sociedad, entonces uno empieza a volverse mucho más preocupado, ¿eh? Por lo que pasa en la sociedad, ¿eh? Y no tanto por lo que pasa en el cielo, ¿no? No sé si lo digo bien, ¿eh? O sea, tiene una conciencia más rigurosa, más subjetiva, que tampoco estamos diciendo que es la conciencia, ¿no? Porque la conciencia es una construcción. Pero puede salir una conciencia ingenua que idealiza, ¿no? En un sentido religioso. Y ponerse en contacto con los procesos sociales es un avance nada de especial, ¿no? Que por supuesto es interesante que lo haga alguien que está en la universidad. No sé si más o menos esto cierra, por eso lo tenemos a Durgen. Y además yo estoy dando a Durgen en Luján. Estamos a unos metros de la capital religiosa del país, ¿no? O sea, no es poco dar este tema con este enfoque. No es poco. Más allá, bueno, de todas las opiniones que pueda haber, ¿no? O sea, este es un tema bastante prohibido, ¿no? En determinadas sociedades, o sea, traducir las representaciones religiosas a mecanismos sociales es algo que está celosamente omitido, lo cual, uno podría decir, frena ciertas formas de toma de conciencia. Nosotros esto lo incluimos en un plano general que es el control social. Recuerden que esto desemboca en las tesis de Durkheim para enseñar la moral en la escuela primaria, donde, resumiendo, nos diría que se puede enseñar la moral en la escuela primaria porque la moral no es otra cosa que el bien y el deber. Esto Durkheim lo aprendió de Kant, segundo. O sea, la moral no deja de ser el bien y el deber. Y consiste en unas reglas, ¿no? Idea Durkheim. La moral se resume en unas reglas. Recuerden que el hecho social mismo, un ejemplo de hecho social, era una regla moral, ¿se acuerdan? Hace bastante. Entonces la moral no deja de ser unas reglas que son consideradas por el individuo como un bien en sí mismo, ¿no? O sea, esas reglas morales valen por sí mismas, no porque sean un medio que nos evita el castigo o nos lleva a una recompensa. O sea, el acatamiento de esas reglas se hace por las reglas mismas, ¿no? Dice Durkheim. Y esto está tomado, por lo menos en esta parte del argumento, está tomado de Kant, ¿cierto? Cuando Kant planteaba su famoso imperativo categórico, ¿no? Así llamaba Kant a su tesis moral, que se llama el imperativo categórico. Imperativo porque es algo que deberíamos hacer, y categórico porque no admite temas de probabilidad, o de posibilidad. Categórico quiere decir que no puede ser de otra manera. Y el imperativo categórico para Kant se resume en una fórmula que es hacer de los otros un fin y nunca un medio. O sea, cuando actuamos tenemos que hacer de los otros hombres que sean un fin, no un medio. ¿Perciben esto? Esta idea de que ustedes, con respecto a mí, son un fin, no un medio, esto lo dice cualquiera con respecto a los demás, ¿cierto? Este imperativo categórico implica un acatamiento de la regla. En ese sentido, los críticos de la escuela laica han sostenido que esta regla no podría ser amada por los niños, porque es una regla que no está sustentada en Dios, ¿cierto? O sea, que Dios debería ser el legislador de la moral. Entonces, al amar a Dios, se amaría a la regla. Al ser la escuela laica, no se puede amar la regla. Por consiguiente, no hay moral posible. A lo cual, Durkheim responde con toda esta teoría de la forma religiosa que acabamos de discutir hace un rato, que lo que hace la escuela laica es fundar la moral en su verdadera causa. Y la verdadera causa de la moral no es Dios, sino que es la sociedad misma. Recuerden que la conciencia religiosa es una conciencia de la sociedad, pero ilusoria. Entonces se puede enseñar moral en la escuela primaria sin invocar a Dios, o sea, sustentándola en la sociedad misma. A lo cual, cumplimiento del deber con arreglo a valores, esta sería un tipo de acción beberiana, claro. ¿No? Acá el valor sería hacer de los otros un fin y nunca un mal, aunque uno por ahí se perjudique, entre comillas. En esa dirección, le replican a Durkheim que la sociedad es algo demasiado abstracto para que los niños puedan comprender. O sea, que no se le puede decir a los niños que el origen de la moral en la sociedad, porque no hay percepción posible, no hay ningún indicador en la sociedad, no hay ningún observable. El otro no es un observable. ¿Cómo? El otro, la sumatoria de uno. Bueno, justamente, la regla sería algo más que una sumatoria, ¿no es cierto? La regla tendría un valor en sí misma, que el niño no acataría, dicen los críticos de la escuela laica. A lo cual, la respuesta que aparece en el texto de Durkheim es bastante conocida, ¿no? O sea, la sociedad... La sociedad es la patria. Sí. ¿Qué? Los martes. Bastante explicado en esto. Los niños no pueden percibir la sociedad, es cierto, pero tampoco pueden percibir a Dios, porque Dios es una entidad idealizada, metafísica, de manera que sería más fácil percibir la sociedad que percibir a Dios. Y la forma de percibir la sociedad es considerarla como la patria. La sociedad es la patria. Pero la patria también sería algo demasiado abstracto para los niños. Entonces propone Durkheim construir un culto laico en la escuela primaria. O sea, el culto de la patria. Que es un culto laico, ¿no es cierto? Es un culto sin Dios. Esta es una gran tradición, ¿no?, que viene de la Revolución Francesa, de construir cultos laicos, ¿no?, como forma de plantear la unidad social. La escuela francesa, la escuela laica, habría planteado una notable coherencia que consiste en recordar todos los días a alguno, en el caso de ellos, ¿no?, alguno de esos franceses que habrían hecho de su vida que los otros sean un fin y no un medio. Y estos franceses son los científicos de Francia, los artistas, los músicos, los novelistas, los pintores. O sea, que lo que hay es un llamamiento cotidiano a mostrar concretamente quiénes son esos hombres que con su acción han desarrollado la regla moral. Este es un planteo que tiene una serie de consecuencias. El punto más alto del culto laico son las ceremonias escolares, donde también se usa la música, en el caso de ellos la Marsellesa, los símbolos. San Martín. Bueno, lo nuestro, ya nuestro himno viene mal, porque ustedes escucharon alguna vez la Marsellesa. ¿Cuando la canta? Nunca, o por lo menos la música. Sí. Bueno, es algo impresionante, ¿no? Te pone que pedís un arma para salir a la guerra. Eso es la Marsellesa. Claro, está traducida en castellano, ¿no? En la versión famosa de Fleta, que la canta en castellano, entonces esa. O sea que la idea fundamental es que también se puede hacer un culto, alguien diría, una forma de tener experiencias, donde los niños relacionan la moral con los grandes hombres de Francia. que son bastante perceptibles, sobre todo como los presenta la cultura escolar, que también los presenta bastante, digamos, mejorados, ¿no? En su visión original, ¿no es cierto? Entonces, sin necesidad de remitirse a seres sobrenaturales, se puede enseñar una moral donde todos sean buenos ciudadanos y donde hagan de Francia y de los otros hombres un fin y nunca un medio. Esto tiene una notable coherencia porque en la escuela laica solo se enseña la ciencia, no se enseñan milagros. O sea, no se podría violentar a un niño enseñándole relatos de acontecimientos milagros. Entonces, toda una cultura racionalista, que tiene que ver con las disciplinas, Turgen dice, la escuela primaria no forma científicos, pero forma personas que están familiarizadas con el pensamiento científico. Y además enseña el arte. Enseña la ciencia, el arte y nada de pensamiento sobrenatural, pensamiento mágico o pensamiento ilusorio. Y todo eso abrochado en un culto que es el culto laico de la moral. A lo cual ustedes no les cuesta demasiado percibir en esto que estamos presentando, que Durkheim es el sociólogo del Estado Nacional. Esto lo dijimos hace bastante. Durkheim, al igual que Weber en Alemania, son sociólogos del Estado Nacional. Son una fiel expresión del Estado Nacional. De manera que para ellos todavía la sociedad es el Estado Nacional. Y la sociedad no es la humanidad. Los que planteaban que la sociedad era la humanidad, que la sociedad es la humanidad, son los socialistas, los comunistas, los socialistas. Tiene una idea de que los hombres no están dentro de límites nacionales, que la humanidad es una sola. Pero todavía en esta época, estos sociólogos son sociólogos del Estado Nacional. Entonces es bastante razonable que Durkheim esté dando una táctica escolar que es totalmente coherente con la reproducción del Estado Nacional. Que por otro lado, el Estado Nacional es el Estado de la burguesía. Es el Estado moderno, es el Estado burgués capitalista. Con lo cual, Durkheim también está expresando en la teoría sociológica la edad de la razón de la burguesía con respecto a viejos controles sociales de periodos medievales o primitivos. Le cambia, digamos, el eje del dominio, pero totalmente, lo mismo. Totalmente. No, ahí está, yo diría, ahí yo disentiría mucho. Porque yo creo que llevando a los niños de los obreros, porque en última instancia es esa la idea, ¿quiénes van a ir a estudiar a la escuela laica, no es cierto? O sea, es una escuela gratuita, para que vayan todos, ¿no? Los pobres pueden ir, si no si pagan no van. Es una escuela de mucho nivel educativo, mucha formación. Es una escuela que enseña a pensar objetivamente. Y por otro lado, les inculca la paz. Que, como decir, les inculca la colaboración de clases, o sea, lo subordina a la burguesía. Entonces, no es lo mismo una sumisión a formas ilusorias de tipo religioso que una sumisión a la burguesía, porque evidentemente esto le abre a los que estudian ahí posibilidades nuevas. O sea, la burguesía está construyendo una población que va a tener instrumentos para emanciparse. A pesar de la burguesía. Eso explicaría un poco que en este momento nadie esté interesado en que funcione una LGBT, ¿no es cierto? ¿A quién le interesa en este país que funcione en una escuela? O sea, que consecuentemente una escuela laica con un buen nivel académico a la larga sería bastante incompatible para la dominación burguesa. De todos modos, este tema ustedes lo van a ver minuciosamente en la carrera. Debates. Pero Durkheim es el punto más alto de un sector de la burguesía. No nos olvidemos de eso. Y no es cierto que todo sigue igual. Porque la dominación burguesa no se puede confundir con otro tipo de dominación social. Para decirlo de una manera pedagógica, ¿no? Si en este momento, en la etapa en marcha en países como el nuestro. Las clases más subordinadas ya no tienen una formación escolar rigurosa. Se lo construye con transmisiones televisivas y con símbolos de una violencia muy notable, ¿no? La famosa violencia simbólica, que oculta a la realidad, ¿no? Eso es la violencia simbólica, que son símbolos para que puedan comprender el mundo. Entonces, evidentemente, eso es un momento de mucha decadencia del régimen burgués, donde no puede universalizar el conocimiento y la formación rigurosa. Más bien, lo que universaliza es la construcción de imágenes falsas del mundo, a partir de los medios, ¿no es cierto? Y de otras fuentes, los mecanismos, pero sobre todo los medios. Entonces uno diría, es un momento donde el proyecto de Durkheim además va a caer, ¿no? Este proyecto no va a ser funcional en última instancia para el Estado burgués. Eso lo vamos a ver ahora mismo con Althusser. Recuerden que hay como una seguidilla, ¿no? O sea, Durkheim, Foucault, Althusser. O, si ustedes quieren, Durkheim, Althusser, Foucault. Es como si hubiera un debate, ¿no? entre iguales, donde Althusser es una expresión del movimiento obrero francés, ¿no? Y, por supuesto, del Partido Comunista francés, cual Althusser fue durante bastante tiempo el teórico principal, hasta que bueno, después Althusser va a renunciar al partido y se va a ir, ¿no? Por diferencias muy importantes. Bueno, entonces vamos a desarrollar un rato la tesis de Althusser. Yo voy a presentar a Althusser articulado con Poulenzas, pensando sobre todo que Poulenzas es un teórico muy influido por Althusser, o sea, una serie de temas. Ya lo dijimos en el paréntesis. El punto de partida es la teoría del Estado. Vayamos bien, ¿no? Foucault desiste de una teoría del Estado. O sea, para Foucault lo importante es la microfísica, ¿no? O sea, el poder del Estado es un fenómeno, es un epifenómeno que presupone la disciplina. Durkheim ni siquiera habla del poder del Estado. Es un milagro, ¿no? O sea, la escuela laica, estatal, bueno, no habla del poder del Estado, ni mucho menos de quien dirige el Estado. En el caso de Althusser, su análisis está centrado en el Estado. Y Althusser diferencia dentro del Estado lo que él llama el aparato del Estado y el poder del Estado. O sea, Althusser diferencia aparato del Estado y poder del Estado. El aparato del Estado, recuerden que cuando Althusser habla del Estado, está hablando del Estado burgués moderno, no del Estado burgués moderno. El aparato del Estado tiene que ver con la estructura política de la sociedad, las distintas instituciones políticas, que se pueden pensar también como el régimen político, ¿no? El régimen político que tiene la sociedad. Si el régimen no es otra cosa que ciertas estructuras políticas que obedecen a una estrategia de dominación, ejemplo de régimen va desde el régimen democrático parlamentario hasta el régimen plebiscitario, o directamente el estado de excepción, como puede ser el régimen fascista o el régimen de la dictadura. Bueno, todas estas son variantes del Estado burgués. Pero el Estado burgués tiende a instalarse en lo que se llama el régimen democrático parlamentario. Este aparato del Estado, sea parlamentario o sea dictadura, no importa ahora, no debería ocultar que el aparato del Estado responde a una clase dominante. Hay una clase social dominante que a través del aparato del Estado, el gobierno, con esto estamos diciendo el poder de clase del Estado. O sea, el poder del Estado, por un lado, y el poder de clase del Estado. El poder del Estado termina siendo un poder de clase. Y con distintas superestructuras políticas puede gobernar la misma clase social, la misma clase social. Van siguiendo estos análisis. Insisto con la idea. Al tú ser parte de una teoría del Estado, diferencia el aparato del Estado y el poder del Estado. El aparato del Estado tiene que ver con una superestructura de instituciones políticas. Decimos superestructura porque se diferencia de la base económica de la sociedad, de la cual hablamos hace muchísimo tiempo. Por otro lado, esta superestructura política o aparato del Estado me lleva a un poder de clase que es mucho más difícil de localizar en el análisis. Cualquiera de nosotros sabe que en la democracia parlamentaria en Argentina hay una superestructura política que se basa en instituciones de democracia parlamentaria, que hay un régimen político de democracia parlamentaria. Cuando yo digo régimen de democracia parlamentaria, estoy pensando en burocracia del Estado, ¿no es cierto? Estoy pensando en tecnócratas del Estado, estoy pensando en una organización institucional del Estado. Pero lo que no es tan fácil de ver es que detrás de esta democracia parlamentaria está el poder de una clase social dominante. Y uno podría decir que en Argentina, si comparamos la dictadura de Videla con la actual democracia parlamentaria, habría en ambos casos una clase dominante que en todo caso habría cambiado su composición. La clase dominante en la Argentina 2004 no es la misma clase dominante que en Argentina 1976. Ha habido cambios importantes en esa clase dominante. Pero siempre es una clase burguesa. Este es un Estado capitalista. Lo que ha cambiado es la composición de la burguesía en Argentina. Culanzas nos dice que la función de la superestructura ideológica, además de que hay una superestructura política que la acabo de presentar, hay una superestructura ideológica. Y también hay una superestructura jurídica. Esto quiere decir que si en el plano de las relaciones sociales de producción nos encontrábamos con relaciones que vinculan a clases sociales, repito, ¿no? En el nivel de las relaciones sociales de producción nos encontrábamos con un vínculo entre clases sociales. Por ejemplo, los vendedores de fuerza de trabajo y los capitalistas. Cuando esto lo llevamos a la superestructura jurídica y a la superestructura ideológica, no lo podemos reconocer. O sea, lo que encontramos en la superestructura ideológica y jurídica es un conjunto de individuos libres. O sea, lo que hay son individuos que son libres y que son ciudadanos. Insisto con la idea. Esta misma fracción social que yo me encontraba en las relaciones sociales de producción, que no vacilábamos en decir que había clases sociales, ahora, en el plano de la superestructura jurídica y ideológica del Estado, lo que yo encuentro son hombres libres, ciudadanos, que son iguales, que tienen los mismos derechos. Hay una igualación llamada ciudadanización. Lo que encontraba desigual en la base económica, ahora lo encuentro igual en la superestructura. Lo más notable es que esta igualación jurídica que hemos hecho de los hombres se da también como una igualación ideológica. La igualación que hace el derecho, llamándolos individuos libres y ciudadanos, también está construida en el plano de la ideología. Y en el plano de la ideología, hay una reproducción de la sociedad, en el plano de la ideología, que no es otra cosa que símbolos, ideas, símbolos, en ese plano que es la ideología, se reproduce el resto de la totalidad social, en parte de una manera cierta y real, y en parte de una manera ilusoria y fantástica. Entonces, resumo. Yo tengo una totalidad social. Esa totalidad social nos habíamos esperado para hablar de relaciones sociales de producción. Y habíamos dicho en el plano de las relaciones sociales de producción que la estructura de las fuerzas productivas distribuía a los hombres, agrupándolos finalmente en clases sociales antagónicas, relacionadas a través de relaciones sociales de producción. Todo esto, cuando lo explicábamos, uno decía, bueno, pero ¿y dónde está todo esto? Yo la verdad es que no lo veo. Yo nunca vi que haya relaciones sociales de producción y que haya clases sociales enfrentadas antagónicamente. Claro, no se ve, porque esto está complementado con una superestructura jurídica e ideológica, donde esa desigualdad, entre comillas, no la representamos de una manera ideológica, ilusoria, pensando en hombres iguales, que tienen los mismos derechos, que son todos ciudadanos, y que sobre todo son individuos. Los hombres no son integrantes de una clase social. La unidad para ver la sociedad es el individuo. Individuo que es un individuo átomo, un individuo separado del otro, que establece lazos de acuerdo a sus motivos o sus decisiones, ¿no es cierto? O sea, que lo que yo veía como clases sociales en la base económica, en la superestructura jurídica e ideológica, esto mismo se me aparece como una sumatoria de hombres libres, independientes y ciudadanos. ¿Se ve la idea? Sí. Bueno. Entonces es bastante interesante que los famosos temas de la desigualdad no pueden pensarse lógicamente. La desigualdad social no puede pensarse, porque lo que se piensa es la igualdad social, con ideología y con derecho, ¿no es cierto? Que son sistemas físicos. Entonces esto genera una fuerte tensión, donde uno empieza a darse cuenta que la ideología no dejaría de funcionar como una reproducción social. O sea, esta construcción ideológica que nos está refigurando toda la totalidad social, la ideología que refigura la totalidad social, está funcionando como un gran reproductor social. O sea, que se sigan reproduciendo las clases sociales. Ustedes tenían un pequeño dato en las otras clases que hemos tenido, cuando habíamos discutido ese concepto tan conflictivo, que es el concepto de personificación. Que ustedes habrán hecho un ejercicio, que habrán hecho un práctico, ¿no? Y todo eso. Lo están haciendo todavía. Donde se trata de incluirlos como disciplinados, dóciles, obedientes y útiles. ¿Perciben todo lo que está en juego acá? Entonces, con Foucault quedaba bastante aclarado que uno no puede tomar literalmente lo que estas instituciones dicen de sí mismas. Lo que hay que tomar es que son dispositivos del poder. Y si uno dice dispositivo del poder, está pensando que el poder es un enfrentamiento social y que el poder se vale de tácticas para operar sobre los cuerpos. Entonces el poder es un asunto de táctica y de estrategia. Y si uno no comprende la estrategia del poder, está, diríamos, fregado, ¿no? O sea, llegó Bloomberg, y dijo, qué bárbaro, nos viene a visitar Bloomberg, ¿no? Lágrimas, emociones. No podemos percibir la táctica del poder. O sea, Bloomberg es un elemento de una táctica del poder. ¿Perciben eso? Bloomberg es agente en la Argentina del Instituto de Manhattan, que es un instituto fundado por la CIA, que prepara a policías para la técnica del gatillo fácil y la represión a los sectores populares. La Fundación Manhattan, fundada por el jefe de la CIA en el gobierno de Reagan, donde se forma policías con capacidad para tortura y capacidad para gatillo fácil. Eso es la Fundación Manhattan, documentado científicamente. Bloomberg viene a la Argentina a vender los servicios de la Fundación Manhattan. ¿Eh? El representante en Argentina de la Fundación Manhattan es el hijo de Mariano Grondona. Les va cerrando algo todo esto. La Fundación Manhattan, entre otras tecnologías que provee a las policías sudamericanas, por ejemplo, provee la picana eléctrica. ¿Eh? Acaba de firmar Bloomberg en Córdoba un acuerdo con el gobernador de la SOTA para que la policía de Córdoba estudie en la Fundación Manhattan. Y todo esto está pasando, ustedes les preguntaron si están de acuerdo, yo me enteré de casualidad, porque realmente... entonces llega Bloomberg, es una táctica del poder. A uno le dice, mira el viejito Bloomberg, qué buen tipo, ¿no? Que le mataron el padre, los comunistas le mataron el padre, ¿no? A Bloomberg. Para todo esto, el padre de Bloomberg era oficial del ejército nazi, murió en el frente ruso. Bueno, son pequeños detalles. Entonces uno nunca sabe bien cuál es la táctica del poder, dice Bloomberg. En todo caso, el poder no se muestra. Bueno, al poder hay que descubrirlo. Yo cuando terminemos el curso les voy a dejar varias direcciones de correo, de instituciones y lugares donde aparece mucha información de estas cosas. Que bueno, el que le gusta chatear puede entrar en esas páginas, ¿no? Además de chatear en otro sentido, también puede leer las noticias de estas instituciones. ¿Eh? Porque todo esto no circula. ¿Quién sabe? Nadie, ¿quién puede saber esto? Entonces llega, es un viejito bueno, lágrimas, ¿no? Bueno, es una táctica del poder, que no, ahora me quedo en esto porque se me va el tiempo, pero hay otros tramos de esta táctica, ¿no? A todo esto, Althusser le diría a Foucault: no es cierto que el poder opere sobre los cuerpos. No es cierto que el poder disciplina. El poder opera por medio de la ideología, dice Althusser. ¿Eh? Yo los invito a que revisen a Foucault si una sola vez habla de la palabra ideología. ¿Eh? Foucault es un teórico de la microfísica del poder. Es más, tiene una crítica muy fuerte a todas las explicaciones por la ideología. ¿Eh? Foucault dice que no existe. Eso es una ilusión de alguno. No hay nada que sea la ideología. La ideología no podría producir conductas. En cambio, Althusser nos indica que en el pensamiento moderno hay una larga tradición que ha venido siguiendo el tema de la ideología. ¿No? Que de hecho ya se habían enterado ya, los primeros filósofos modernos del tema de la ideología. Perdón por que me perdí. Sí. Diría que Althusser dice a Foucault que no es cierto que el poder se ejerza sobre los cuerpos. Eso le dice Foucault a Althusser. Ah. Listo. Foucault le dice a Althusser que el poder opera sobre los cuerpos y que no apela a la conciencia. No, pero es revelador. Ah, perdón, no, lo que dijiste vos estaba bien, perdón, yo lo digo. Que no es cierto que el poder se opera sobre los cuerpos. Exactamente. Opera a través de ideología. Eso diría Althusser. El poder es un asunto de ideología. De manera que el tema para Althusser es entrar por el Estado y mostrar que el Estado moderno, el Estado burgués, se vale de dos tipos de aparatos del Estado, que uno son los aparatos represivos del Estado y los otros son estos, los aparatos ideológicos. En el caso de los aparatos armados del Estado, se opera con la violencia material, aparato represivo del Estado. ¿Eso no sería sobre los cuerpos? Bueno, uno por elevación puede decir que está actuando sobre los cuerpos. Pero si uno piensa al Althusser, uno está pensando que el Estado dispone de dos grandes tácticas, que es el uso de la violencia armada o el uso de la ideología. En el caso de los aparatos represivos, bueno, fuerzas armadas, policías, servicios, las cárceles son tomadas como aparato represivo del Estado, la justicia es tomada como aparato represivo. Tengo una duda. Entonces, para Foucault, la disciplina reprime también la república. O sea, en el caso de Foucault, la disciplina construye. Tiene un carácter positivo. Es un poder positivo, exactamente. ¿Eh? O sea que se gana mucho haciendo ciertos trabajos en interteoría, ¿no? Viendo cómo tratan cada línea de explicar estos fenómenos. Si ustedes piensan el golpe de Pinochet en Chile, ¿no? En 1973, ¿no es cierto? Si ustedes piensan el golpe de los coroneles en Grecia, más o menos por ahí, ¿no? 1974, algo así. Bueno, todos los golpes, o los escuadrones de la muerte, ¿no? Que acá está funcionando uno en Pacheco, ¿no? Acá el dueño es una agencia de seguridad. Escuadrones de la muerte que matan a los pobres, matan a los chicos pobres directamente. Bueno, los escuadrones de la muerte en Brasil, ¿no? Bueno, yo lamentablemente no tengo más chance de avanzar con detalles. Bueno, todo eso son aparatos represivos del Estado. En algún punto la desobediencia va a ser controlada por medio del uso de las armas. Se van a producir los baños de sangre, como dicen ellos, los genocidios, las matanzas, ¿no? Por ejemplo, la que tuvimos nosotros. En realidad me expreso mal, la que tenemos, porque digamos, la matanza sigue, aunque bajo otra forma. O sea, que es como si dijéramos que el Estado se vale de los aparatos represivos del Estado, que a su vez son usados en la dirección de la reproducción del sistema. Por otro lado, están los aparatos ideológicos del Estado. De lo que se trata, según Althusser, no es de usar la violencia física armada, sino de construir en estas instituciones o aparatos ciertas representaciones de la sociedad que permitan la reproducción social. Según Althusser, estos aparatos ideológicos están ejemplificados de acuerdo a la época histórica. Si en el medioevo el aparato ideológico fundamental era la iglesia, en la época burguesa moderna el aparato ideológico ha pasado a ser la escuela. Por eso es un texto muy caro, ¿no?, a los educadores de educación, ¿cierto? O sea, Althusser no vacila en definir como principal aparato ideológico a la escuela. Yo quiero hacer un comentario antes de meterme más en esto, ¿no? Un comentario de apoyo a la explicación. O sea, si las tesis de Foucault habrían caducado en gran parte ya, o sea, habría una fuerte decadencia de la disciplina, ¿no? El método de control social. Eso estaría bastante instalado desde los años 70, principalmente. O sea que se está en otra etapa del control social. Bueno, en el caso de Althusser, teníamos que pensar que estas notables tesis que pertenecen a la década del 70. O sea que todo esto ha quedado como una etapa inmediatamente anterior a la situación en que nos encontramos. Lo que puede ser, digamos, ustedes, ¿cómo seguir esto, ¿no? ¿Cómo ir armándolo? Y bueno, puede ser importante estudiar ciertas tecnologías de dominación, más allá de que estén plenamente vigentes o no. Nosotros en el programa vamos a tratar de llegar, ¿no? Hay un texto más que nos lleva casi a la situación en marcha, que es el texto del Quilosi, que va a dar este texto, va a dar teórico, el día del parcial. Pero uno tendría que pensar más o menos así. Si pensamos que el poder es un asunto de tácticas, y bueno, también hay un contrapoder. O sea, hay procesos de resistencia al poder. Hay fracciones sociales que consiguen una importante autonomía y una importante organización en contra del poder. Entonces, como si uno dijera que las mejores tecnologías del poder caen o quedan obsoletas. O sea, son derrotadas. Esto es un asunto de conflicto social. Bueno, o sea, uno puede decir formas elementales de la vida religiosa, o puede decir la disciplina, pero todo eso genera fuerzas opuestas. O sea, la posibilidad de ver la caída de la disciplina está fundamentalmente en las nuevas formas en que se trabaja en este momento en las fábricas. Hay nuevos métodos para trabajar en las fábricas. O sea, la disciplina ha quedado como una forma más bien del periodo anterior. Entonces lo que habría que pensar es que las tesis de Althusser, cuando pone el acento en la escuela, no puede incorporar el papel de los medios de comunicación. En este momento, ¿cuánto pesa la escuela en los niños? ¿Y cuánto pesan los medios de comunicación? ¿No? Para hablar de la situación en marcha. Entonces hay que tomar estos análisis con serie de recaudos, ¿no? De ponerle algún tipo de límite a estos análisis. Lo que es importante es comprenderlos para poder después hacer una superación. La idea fundamental de Althusser es que la ideología no es un asunto de los individuos. Cuando se piensa en ideología, se dice que alguien tiene idea. Tiene ideas de tal orientación, o tiene ideas religiosas, ¿no? Lo cual, pensar que la ideología es un asunto de ideas, lleva a que la ideología se localice en la conciencia del individuo. Y en todo caso, se pasa a argumentar, bueno, que cada uno tiene sus ideas. ¿No? Esto lo habrán escuchado, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus ideas y bueno, y hay que respetar las ideas del otro, ¿no? Y lo cual es una ilusión, porque al mismo tiempo que decimos que la ideología es asunto de ideas y que las ideas las tiene cada uno en su conciencia, cuando hacemos la más burda encuesta, aparece que en la sociedad se tiende a pensar de la misma manera, ¿eh? O sea, cada uno tiene sus ideas, entre comillas, pero resulta que después medimos, hacemos una encuesta de opinión, y aparece fuertemente concentrada la opinión alrededor de determinada idea. O sea que las ideas no parecen ser tan individuales, y mucho menos atributo de la conciencia individual de cada uno. Es medio una repetición, ¿no? Es una reproducción. Uno repite como loro cosas que escucha y no se las plantea. Uno está reproduciendo algo que no puede. O sea, esos son las encuestas. ¿Cómo? Antes por los medios. Bueno, no podía decir por los medios, ¿no? O antes diría Althusser por la escuela, ¿no es cierto? Pero lo que puede tener de interés en la teoría de Althusser es que la ideología es una estructura de pensamiento que solamente se construye en estos aparatos ideológicos. Insisto, ¿no? La ideología es una estructura de pensamiento que se construye en estos aparatos ideológicos, ¿no? Aparatos ideológicos del Estado, dice Althusser, después voy a aclarar mejor esta idea. donde, aunque la ideología sea algo abstracto, los aparatos son materiales. Es decir, tienen un carácter material concreto, ¿eh? Los aparatos donde se produce la ideología. Es como si dijéramos, hablando en particular de la escuela, tomemos el discurso de Rusia, ¿no? Bueno, la escuela difunde la ciencia, difunde las capacidades, ¿no? Capacita, ¿no es cierto? Y Althusser agrega, al mismo tiempo que capacita y difunde las capacidades, está reproduciendo las clases sociales, ¿no? Dice Althusser. La escuela está siendo el principal ámbito donde se reproduce la fuerza de trabajo. Pensemos brevemente. Toda sociedad tiene procesos de reproducción social. La sociedad se está reproduciendo. En ese sentido, el capitalismo tendría que reproducir los medios de producción. Hay una producción de medios de producción que reemplazan a los que entran en obsolescencia o amortizados. Por otro lado, el capitalismo tiene que reproducir la fuerza de trabajo. En primer lugar, hay una reproducción biológica. Se trata de los obreros jóvenes que reemplazan a los que se jubilan. Sin embargo, el tema principal es que estos nuevos individuos no cuestionen las relaciones capitalistas. Un ejemplo pedagógico. Hace 2 o 3 meses yo hablaba con el inspector escolar de un colegio en Capital que vino a visitarme. Y este hombre, rodeado ahí de varios profesores y de la autoridad educativa del turno de la noche, nos decía que un colegio ahí cerca del nuestro, que es un colegio industrial, los estudiantes eran notables defensores de las pasantías. ¿Se ve el ejemplo? Es decir, que ya había un acuerdo con 3 o 4 fábricas y se llevaban a los pibes de los años más avanzados a trabajar como pasantes a estas empresas, ¿no? Y que esto gozaba de un enorme consenso en los pibes, ¿no? Entonces yo lo miraba al espectro, miraba la reunión. Bueno, o sea, por supuesto me llamé a silencio, ¿no? Juan Rodríguez, el Tapide, que es un industrial, tiene pasantías con las Serenísimas. Impecable. Vayan viendo en todos lados, y si ustedes pensaran que es un pasante, ¿eh? Un pasante es un obrero asalariado que trabaja en condiciones más desfavorables que las del convenio colectivo, y con el pretexto que lo están preparando y todo. Dentro de poco van a pagar para trabajar los pasantes. Así aprendo, ¿no? Y después me llaman y todo eso. Entonces, tú diría que el aparato escolar reproduce a la fuerza de trabajo, manteniéndola en un plano de total ignorancia, de no percepción de las relaciones sociales de producción. O sea, se prepara a las nuevas fuerzas de trabajo, determinadas capacidades, pero eso está celosamente separado de toda referencia a la desigualdad social y a las relaciones sociales de producción. Yo lo miraba al inspector este aquella noche, ¿no? ¿Quién le habrá dicho a los pobres pibes industriales que los están preparando para ser esclavos de la empresa? ¿Quién les habrá explicado el proceso de valorización? Yo lo decía mientras pasaba todo eso. Entonces, ¿cuál es la cuestión central en estos ejemplos y en esta intervención que hacía el ministro? Que tampoco se podría decir que a los estudiantes, a los alumnos de las escuelas, se los engaña. O sea, digamos, es una institución de engaño, ¿no? De ocultamiento. lo que está haciendo el aparato escolar es trabajar con una ideología que, como toda ideología, dice Althusser, en parte tiene en cuenta las relaciones sociales de producción. O sea, la ideología es una forma de pensamiento que relaciona con las relaciones sociales de producción, que es como decir, con la realidad. O sea, los hombres están percibiendo sus relaciones sociales de producción en el aparato escolar, pero se las están representando de una manera ilusoria. Ahí le da la vuelta al Althusser al problema. O sea, están teniendo en cuenta sus relaciones sociales de producción, pero bajo una forma que no es objetiva, que no es rigurosa. O sea, no es que no sepan que hay empresarios, que se paguen salarios. Eso no está en discusión. Es mucho más grave, ¿eh? O sea, se trataría de no poder percibir el verdadero vínculo de clase que hay entre ellos, futuros vendedores de fuerza de trabajo, y la clase capitalista. Esto genera una serie de precisiones sobre el tema de la ideología. Resumo, ¿no? Por un lado, la ideología no es un asunto de engaño. Estoy teniendo en cuenta los argumentos de Althusser en este momento. O sea, ustedes conocen la teoría del engaño, ¿no es cierto? Esto está tomado del pensamiento de la Ilustración, ¿no? Según los filósofos de la Ilustración, un pequeño grupo de hombres muy cultos y muy ilustrados puede engañar a muchos hombres ingenuos y poco preparados. Ellos pensaban en este esquema, la doctrina del engaño, así se llama, ¿no? Pensaban en la doctrina del engaño para explicar la religión, ¿eh? O sea, los curas asustan a los campesinos y los mueven a obedecer, ¿eh? Por medio de presuntos castigos eternos y por medio del engaño. Por otro lado, algunos autores como Feuerbach, que es un autor que fue tenido en cuenta por Marx y por Engels, Feuerbach pensaba que los hombres estaban enajenados. O sea, los hombres ponían en el cielo lo que en realidad sucedía en la tierra. Esto más o menos ustedes lo perciben a esta altura de la clase. La teoría de la religión de Feuerbach, que nos habla de una enajenación, donde los hombres ponen en el cielo el bien y la solución de sus problemas y no pueden ver que están acá, en la tierra, la solución de sus problemas. O sea, los hombres se dividen entre el cielo y la tierra y ponen en el cielo, que es una quimera idealizada, los verdaderos problemas que están acá en la tierra. A lo cual Marx y Engels le dicen a Feuerbach, es cierto, hay un desdoblamiento, se pone en el cielo y en la tierra. Pero ¿por qué ese desdoblamiento? ¿Cuál es la causa? ¿No es cierto? Y seguramente para Marx y Engels la causa es que ya acá en la tierra, con las relaciones sociales de producción, con las clases sociales, con la explotación, los hombres, esta brutal disociación en el mundo concreto, tienen que idealizar el cielo. El cielo es una idealización para reemplazar el sufrimiento.